Tápate los oídos. Escucha con los oídos tapados las voces que resuenen al interior de tu cabeza. Sin destaparte los oídos, conduce poco a poco las voces para que salgan de ti. Deja que las voces se expulsen de tu boca de manera enérgica, espontánea. Destápate los oídos solamente cuando hayas terminado. Muy bueno. ¿Sabés qué pensaba? Eso es lo que estoy pensando ahora. Estaba pensando, nunca escucho voces adentro de la cabeza. Y ahora me estoy escuchando decir, nunca escucho voces adentro de la cabeza, dentro de mi cabeza. Es muy bueno. Hay como una voz adentro de la cabeza, pero es más rara. A veces cayó. Ahora estoy diciendo todo lo que mi voz está pensando. Pero ahora mi voz está pensando lo que escucha. Creo que es como la sangre que está en los dedos. Son dos, porque ahora está el sonido. Esto es. Está el. Uy, muchas. Ahora empezó. Se callaron.